Estoy tomando sin control, tomando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. No es mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Como dices, y te voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme la cama rendido, como la mirada de mi pecho. Porque después de ti no queda ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino. Solo me quiero decirte. Este es un tema que se lo quiero dedicar a alguien muy especial.